tenés miedo? No. Ya estoy grande. Yo también, por eso. Una vez te dije que no quería hacer más boludeces, ¿no? Y también me dijiste que no estabas enamorada. Pero que eso me importaba. No, pero no cae. Desde hace tanto tiempo, hoy es el primer día en que te miro y siento ver a una desconocida. ¿Dónde está esa chica loca que por mí movía? Tierra, mar y aire, verso, canto y melodía. Aunque insistas y finjas que la culpa es mía, solo sabes que no diste lo que deberías. Siempre he estado ahí, tía, luché por lo que quería, pero siempre te antepuesto, yo lo llamo vida. Y dime la felicidad como la querías, en una casa en propiedad o en un fin de las Maldivas. Digas lo que digas, solo vives lo que imaginas, perdiendo el presente, pendiente de lo que consigas. Has confundido tu objetivo, si no es el de amar, y pesa más el tiempo, las ansias de ser normal. Y ya lo dije una vez, que cerraras antes de irte, que no me da la gana de desinhibirme. Pero dime de qué sirve ese diploma, para nada, ni siquiera sirve para secarte las lágrimas. Nada más, dime las palabras exactas, disfruta del camino y no del llamado fin. ¡Basta! Querido amor futurista, corazón funcional, cuando decías jamás me podrías olvidar, torcido sueño disoluto en escritor de luto, cuando mis rimas no decían nada en absoluto. Querido amor futurista, corazón funcional, cuando decías jamás me podrías olvidar, torcido sueño disoluto en escritor de luto, cuando mis rimas no decían nada en absoluto. ¿Vos no? Yo, ¿qué sé? Yo de eso no sé nada. ¿Cómo? ¿Y los cuentos maravillosos que escribías? Ay, era una porquería, Laura. Te gustaban solamente a vos. El amor, el heroísmo, la pasión. ¿Quién me manda a mí a escribir sobre cosas que no tengo la menor? Sobre el miedo tendría que escribir yo. Por miedo te perdí. Yo siempre pensé que lo que tocara se iba a convertir en oro. Mira vos. Todo lo que toco se convierte en mierda. Mal para empezar.